escucho las palabras con gran emoción. Percibo las descargas de mi corazón. Sin control, siento que mi pecho no va a aguantar más. Atrapada por un legado en una historia. Mal sueño, ¿quién se acordará de mí? Vendrá a salvarme. Sí.